Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Eduardo Salenave, director de Zona Planning. Y siempre me llama la atención las investigaciones que haces. Hay de todo tipo, así que costaba antes de empezar a grabar elegir algún tema, ¿no? Así que vamos a empezar por uno que tiene que ver con los colores. ¿No? Okay. Esto de en qué inciden los colores como connotación para una marca, por ejemplo. Sí, yo creo que el tema de los colores es más, va más allá de un tema de diseño. O sea, me parece que es ya con el color lo principal que estás haciendo es dar un mensaje claro, y conciso y casi sintético de lo que comunica tu marca, ¿no? ¿Por qué el origen de este informe también en un punto? Digamos, una anécdota que tengo con un amigo fotógrafo, que yo le pregunto, veía una vez su book de fotos, entonces le preguntaba por qué no tenía fotos en blanco y negro. Entonces me dice, sí, es muy simple, porque yo veo colores. Entonces, digamos, su percepción del mundo era en base a los colores. No quería sacar fotos en blanco y negro y perderse los colores. Y eso, recordando esa anécdota, fue que se originó esto de indagar un poco sobre los colores. Que va más allá de las marcas y el marketing, sino hasta lo cultural y social y todo eso. Y cómo siempre nos hemos movilizado por los colores. Y ahora, pasa algo como por ahí con la música, que uno no se da cuenta que es tan importante hasta que no lo sacás o lo cambiás. Suponete, no sé, Coca-Cola es rojo. Uh-huh. Ahora, te vas a dar cuenta el día que intentes ponerle otro color. Totalmente. ¿No? O sea, es como una presencia que se nota mucho cuando uno lo elimina. ¿Viste esas cosas que a veces pasan a formar parte del paisaje? Claro. Digamos, bueno, están, digamos, pero en realidad son tan importantes que la ausencia de ellas realmente te producen como algo medio disruptivo cuando falta, digamos, cuando una marca cambia de color. Nos ha pasado con bancos que han cambiado de golpe, no solo de marca, pero han cambiado las marquesinas y uno se encuentra a veces un poquito medio, esta cosa, como digo, se encuentra como medio hasta como incómodo, digo, ¿no? Porque como que cambió tu paisaje o cambió tu forma de ver algo o de relacionarte con eso, que era muy cotidiano. Y me parece que por eso ahí los colores tienen algo súper importante. Yo no soy diseñador, o sea, yo no soy un experto en el tema, pero más que nada se buscó con este informe era eso, indagar un poquito qué pasaba con los colores. ¿Y qué connotación tienen, digamos, no sé, vos hablás en el informe de azul, amarillo, rojo, los colores primarios, ¿no? ¿Qué connotación tiene? Hablás de amarillo marketing, por ejemplo, de amarillo cambiante, de amarillo prensa, digamos, ¿cómo existen todas esas graduaciones? Por lo general, el amarillo, digamos, representa lo que es alegría, felicidad, inteligencia, son ciertas asociaciones asignadas al color, energía, también celos, egoísmo, viste, que si te regalan flores amarillas, o sea, hay muchas significaciones, pero por lo general el amarillo es un color muy vivo, digamos, y denota mucha energía, digamos, ¿no? Entonces, hay acepciones, digo, desde como vibrante, el amarillo, el sol, y también tenés, viste, en teatro que existe, que no hay que hacer una obra de teatro vestido de amarillo, porque eso surge porque Molière falleció vestido de amarillo haciendo una obra de teatro, entonces de ahí surge la creencia. Sí. El amarillo a la naturaleza, que son llamados de atención, viste, ciertos animales amarillos y negros que decimos, este es venenoso. O el semáforo, que ya se indica la previa del peligro. Está muy usado y sobre todo te llama mucho la acción. Claro, bueno, acción, fíjate, McDonald's, digamos, bueno, ¿no? La M de McDonald's, también, que también tiene presencia de algo rojo, pero es muy fuerte. Sí. Azul filosofía, azul, frío, agua. Azul real, sangre, azul, está muy asociado a la confianza, lealtad, sabiduría, inteligencia, ¿no? Digo, marcas Volkswagen, alemana, azul, Ford azul, o sea, hay muchas cosas del color azul. Y sobre todo lo que ha pasado, que es muy interesante, lo que ha pasado en los últimos años con el azul. Porque el azul se ha transformado casi en un reemplazo del verde ecológico. Ha pasado, está pasando mucho en las acciones ecológicas, que se está usando mucho más el azul. ¿Sí? ¿Por sí. qué? Es como que el azul se lo ha elevado a otro nivel, una cosa como más cuidada, más destacada, digamos. Hay muchas empresas que están trabajando con el azul, en vez del verde, digamos, en vez de lo verde, era lo pasa típico. Azul, pasa ¿sí? azul. Sí. ¿Te acordás alguna? Hay un marca? Caso muy importante, muy lindo de Volkswagen a nivel mundial que se llama Think Blue. Sí. Ellos tienen toda una filosofía que se llama Think Blue. Uh-huh. Eso lo pueden encontrar online. hay campañas con el Sing Blue, hay... Y que es como un concepto por ahí más amplio que lo ecológico, es su filosofía, ¿no? Sustentable. Es claro. Su filosofía sustentable, que es azul. Sí, bueno, y vayamos al rojo. Uh-huh. El rojo... Bueno, el rojo. Pasión, marketing lo usa mucho, el rojo sí. Político, los partidos políticos han utilizado mucho el rojo, pero bueno, ¿qué representa? Peligro, energía, fortaleza, pasión, deseo, amor, o sea... Mm. No hay duda que es muy movilizador. Sí. O sea, vos hablas de partidos políticos que el sí. Socialista... El socialista fue un color muy asociado... Perdón, el rojo fue muy asociado al socialismo, a la cosa muy revolucionaria también, sí. El rojo, ¿no? Esa cosa de peligro y movilización, ¿no? Sí. Una cosa muy, muy interesante. Uh-huh. O sea, el rojo es inevitable, no puedes estar como sí. Quieto. Ahora, el rojo. ¿Qué pasa con una marca? No todas marcas se pueden bancar el rojo, digamos, ¿no? No todas las marcas, o sea... Yo creo que no. O sea, yo creo que no. No todas pueden bancarse y llamar tanto la atención. Claro, digamos. Yo creo que no. Me parece que es un tema de. Es como un pantallazo en la oscuridad, digo, ¿no? El rojo es como muy llamativo. ¿Y qué pasa cuando, digamos, justamente las marcas son tan globales y en una cultura significa algo, digamos, que tiene una connotación que nada que ver con otra cultura? Sí, eso pasa muchas veces con la cultura asiática, donde a veces el amarillo tiene algún otro significado que el rojo y todo eso. Son casos de análisis bien interesantes, digo, también justamente la globalización que hablábamos hace que uno también ya esté como muy familiarizado con esa marca, ese color y todo. O sea, que puedas llegar a concebirlo, aunque tu cultura te indicaría otra connotación, asumirlo como parte de una lógica marcaria. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy está mucho más adaptado a un par de décadas atrás, donde uno a veces quizás podía cuestionar, che, pero mirá que la marca, mirá lo que quiere decir o... Bueno, hoy sabés qué pasa así en todo el mundo, digamos, las grandes corporaciones, y me parece que está totalmente aceptado, digo. Sí, seguro. No recuerdo ahora algún caso, algún problema que haya pasado, la verdad no sé. Y cuando viene, digamos, un cliente tuyo, ¿es un tema que aparece, este tema de los colores? ¿Aparece de manera indirecta? ¿Qué tipo de...? Me ha pasado, el año pasado estuvimos con un cliente con la gente de Taller 4, por ejemplo, que son históricos con la gráfica y todo eso, y tuvimos bastante trabajo con un diseñador de por medio, con respecto a si cambiaban el logo o no, qué pasaba con ese color naranja-amarillo que tenían, si debían o no representar los colores de impresión o no, quedarse con un color solo. Sí, ahí es puntualmente porque hay una necesidad de un color específico que hace al core de su negocio. Pero sí, algunos te lo plantean, uh-huh. Si hay necesidad de cambiar o no. Bárbaro. ¿Y cómo surge la inquietud esta de investigar y qué es esto del planning, no? En realidad... Yo insisto mucho que el planning es esa mirada especial sobre un tema en particular, digamos. Es la pregunta políticamente incorrecta en una reunión, digamos. Es tratar de tener como esa mirada desde afuera y que quien esté en planning es el primero en sentirse incómodo, pero una incomodidad positiva, digo, ¿no? O sea, decir, vamos por más, ¿qué quiere decir esto? Y así surgieron estos informes sobre música, colores, Y qué es decir, bueno, todo esto que todo el tiempo estamos rodeados, bueno, pero ¿qué pasa detrás de eso? ¿Qué quiere decir o por qué se está utilizando eso? Es tratar de buscar un poco la raíz del origen de ciertas cosas. Uh-huh, como un inquisidor activo. Sí, estratégico. Claro, estratégico. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Chao. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.